Electrolit es un sello alemán no demasiado prolífico. Solo han sacado 8 referencias desde 2004, pero su catálogo rebosa calidad y tiene un sonido bien característico, lo que ellos llaman electrónica sincera y con corazón, que puede servir tanto para bailar como para escuchar, y con un carácter alegre o melancólico. En diciembre de 2004, el dúo también de Alemania Lipstick inauguraba el catálogo de Electrolit, y hace pocos días ese mismo grupo ha sacado la 8ª referencia del sello, que escucharemos al final del programa de hoy. Por otra parte, un año después, en 2005, aparecía un EP compartido y con remezclas cruzadas entre Lipstick y esta otra banda, Telefónica, a quienes hemos escuchado en el arranque de la presente edición de Intangible 23 con la canción One and One, perteneciente al disco de corta duración que acabo de mencionar, que tiene ese mismo título. Y los australianos Telefónica son habituales del sello Electrolit. Suelen explorar el terreno entre el pop y la música experimental y alternan los lanzamientos bajo copyright con otros bajo licencia Creative Commons para sellos como Electrolit o 442. Y Telefónica es un grupo formado por 4 integrantes: Adrián y Rebecca Elmer, Elisa Vickers y Blake Basel. Y esta misma canción que acabamos de escuchar suya, One and One, aparecía también en el álbum de debut de la formación, Morfema, también publicado en 2005. Seguimos con otro lanzamiento del mismo año, el EP Different Cities, Ciudades Diferentes, de Crax. Y este es el blues de la cinta VHS duplicada. Thank you. el canadiense Brad Crow grabó LP Ciudades Diferentes entre febrero y septiembre de 2005. Luego se masterizó en Berlín. Y de este trabajo de corta duración hemos extraído el tema El Blues de la cinta VHS duplicada. Varios discos del sello virtual Electrolit, al que estamos dedicando la edición de hoy de Intangible 23, están acompañados de textos con descripciones e historias pensados como complemento de las canciones. En este caso tenemos que imaginarnos una historia un tanto alucinógena con cintas de videocassette que desaparecen en medio de la niebla. Y ya en 2007 aparecía el hasta la fecha único recopilatorio de varios artistas publicado por Electrolit, titulado Seek and Destroy, Buscar y Destruir. Y una de las contribuciones a dicho lanzamiento fue este Heart Attack, ataque duro, un juego de palabras con Heart Attack, ataque al corazón, y lo firma el dúo Love of Life, amor a la vida. Mr. Finish 2006 died last night while he was on him. Mr. Finish 2006 La gente de la netlabel Electrolit desveló en 2007 el título del que iba a ser el recopilatorio Seek and Destroy e invitó a que los músicos que quisieran interpretaran dicho título y crearan música original para el recopilatorio. Entre las aportaciones que recibieron figuraba este tema Heart Attack del dúo Love of Life, formado por la mexicana Susana Liceaga y el alemán Andreas Dorwarth, uno de los dos integrantes de otro dúo electrónico con voces femeninas, Lipstick, que ya hemos mencionado un par de veces hoy y a quienes escucharemos dentro de algunos minutos. Pero antes toca poner otro corte del mismo recopilatorio, Seek and Destroy, esta vez un instrumental, Cold Ice First, el hielo frío primero, de Sunstroke Militia. Seguimos aquí en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en esta ocasión te estamos ofreciendo un monográfico sobre el sello alemán Electrolit, dedicado, como has podido comprobar hasta ahora, a la música electrónica. Este era el tema Cold Eyes First, de Sunstroke Militia, incluido en el recopilatorio de 2007 Seek and Destroy, del que ya sacamos antes una canción del dúo Love of Life. Y a continuación damos el salto hasta 2010. Ya sabes que Electrolit sacó su primer lanzamiento en 2004 y hasta la fecha acumula 8 referencias. Entonces vamos a quedarnos ahora con el EP Series Glaciales de Aurika Kurtushin, y este es el tema Picnic. Esta canción Picnic de Aurika Kurtushin tiene alguna parte que suena a guiño al clásico The Robots de los alemanes Kraftwerk. Sea como sea, pertenece al EP Series Glaciales, que incluía 7 temas y se publicaba en el año 2010 en el sello Electrolit. Por aquella época la Netlabel sacó también un EP del artista que se hace llamar Falk y del que llegamos a poner un corte en el programa hace bastante tiempo. Y después de eso nada se había sabido de la gente de Electrolit hasta que hace pocos días daban la campanada con el EP Escape a Marte del dúo Lipstick, y eso fue lo que nos motivó a preparar el monográfico de hoy. Y dicho trabajo de corta duración se abría con esta gran canción, High Speed Racer. Aquí teníamos a Lipstick, un dúo muy ligado al sello Electrolit. Ellos son Andreas Dorwarth, también integrante de Love of Life, y Crystal Bell. Han protagonizado el más reciente lanzamiento del sello, LP Escape a Marte, que se abría con esta canción High Speed Racer, un corredor de alta velocidad. Y en este disco encontramos cuatro cortes de lo que ellos llaman electropsicodelia. Y en esta canción en concreto, pues hay un mensaje que invita a que cada uno permanezca fiel a sus ideales y cante su propia canción. Sing Your Own Song es el estribillo. Y como nos ha gustado bastante este EP y es el lanzamiento más reciente de Electrolit, vamos a terminar el programa con otra de sus composiciones. Se titula Time Has Come, ha llegado el momento. Far away from the city. a través del catálogo de Electrolit podemos seguir en parte la evolución del dúo alemán Lipstick, que es pintura de labios, desde hace unos 10 años hasta el presente. También tienen otros discos recogidos en su página de Bandcamp y publicados, por ejemplo, por 442, que es un sello hermano, digamos, de Electrolit. Y hemos escuchado entonces una segunda canción, Time Has Come, del EP Escape a Marte, lo nuevo de Lipstick y también del sello Electrolit, que no sacaba lanzamientos desde 2010. Y es un tema con algunas letras muy interesantes. Por ejemplo, se nos dice que tienes que amarte a ti mismo antes de amar a otra persona. Buen consejo. Y con esto creo que podemos despedirnos ya. Hemos hecho un repaso bastante exhaustivo al catálogo de esta discográfica virtual alemana, Electrolit. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com. Tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.